como hacen todos los días, y se trata de devolverles de la dignidad a las Fuerzas Armadas que están golpeadas, están basureadas, están destratadas, estuvieron por el kirchnerismo, y de que ocupen un lugar central a la hora de defender la paz de los argentinos, y por eso necesitamos equiparlas, y por eso necesitamos que tengan F-16 para garantizar la soberanía del espacio aéreo, y por eso necesitamos ir a las fronteras para que luchen contra cualquier tipo de ingreso por el narcotráfico o eventualmente el crimen organizado, y por eso necesitamos que también intervengan en hipótesis de terrorismo, y eso es lo que estamos pidiendo que sancione el Congreso. Muchas gracias. Ministro, sí, Pablo. Sí, claro, ya estamos participando, exactamente. Y me parece que es el